Espera, dije Fénix, no guajolote. Damos inicio a la plancha con ustedes en 100 jetas, transmitiendo desde un lugar X del ciberespacio. Y aquí haciendo la locutor en Neotecano. ¡Adelante! 1, 2. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ya vi la gráfica que está elevándose. A ver, cambié audio, venga. Yo creo que ya me escuchan, plancheros. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Después de estar, pues prácticamente 2 fines de semana sin poder transmitir por culpa de este che servidor de miércoles. Pero aquí estamos de vuelta. Y no se les, no se preocupen. Miren, tenemos mucha, mucha información. Antes que nada, vamos a empezar con los saludos. Bueno, pues está el Rodolfo Carrillo. Está Boomerang. Está el Hip Hop Mendoza. Mi primo, ¿qué tal, primo? Desde Tijuana nos está escuchando el buen Emilio. Déjeme ver quién más está por acá. Hace rato estaba ya el Rey Justicia también ahí preguntando que a qué horas empieza el guateque, que si ya, que el agente Sueque dice que está chambeando, pero no importa, también nos puede estar escuchando, ya saben, en el móvil, pueden seguir escuchándonos, es compatible la cosa esta, así que no hay problema. Pueden escucharnos en móvil, en iPhone, en iPad, donde ustedes gusten. Oigan, por cierto, ahorita que estoy viendo, pues ya te saludé, mi buen Rey Justicia, no te preocupes. Claro que sí. El buen Boomerang dice que va a luchar en una campal. Acá dice que es la inauguración del gym de Sádica. Él va a estar en una mega campal que dice Factor Miedo contra Black Samba, contra Enfermero Psicópata, contra Serpiente Amarilla, contra Boomerang. Y pues le deseamos la mejor de las suertes. Digo, acuérdense que luchadores, luchas afuera de Coliseo Coacalco, está pues ya a darle, ¿no? Dice mi primo Emilio que no se escucha nada. ¿Cómo no? Si ya todos me dicen que se escucha, Emilio, no me digas eso. Ahí les dejo otra vez el link en el chat para que se metan directo a la transmisión. Déjenme ver, miren. Ya está aquí el Rey Justicia, dice, aquí estoy. Y Jesús dice que no más, ya sí me voy a poner el Hip Hop Man 2. Bueno, el Rodo dice que ya me escucha, eso es todo. Y arriba la máquina, cómo no. Ahora sí que me parezco al Orbit 2000. Por cierto, hablando de Orbit 2000, pues qué les parece si empezamos a platicar acerca de la lucha que ahora sí me dieron chance de ir a cotorrear. Me dieron chance de ir a estar con la gente acá cotorreando, echando relajo. La verdad, me llevo un buen sabor de boca en la lucha. Más bien en la función completita. En la primera, la loca y Cruenen en contra de Clark y Orbit 2000. Donde volvimos a ver esos encuentros que decían, no más, qué buena dupla, hasta que llegó el 100 jetas. Ya mejor si quieres mañana, hombre. O sea, ya sabes, aquí tienes a tu bufón. dice Boomer que es en Torres de Santa María. Ahí es donde va a estar luchando la campana el día de mañana. La verdad, una muy buena lucha que supieron prender a la gente. Loki Krennen contra Clark y Orbit 2000. La verdad, estuvo buena. Con eso empezaron a calentar a la gente. Poco a poco el respetable fue llegando y echándole a todo. Para que se llenara un poco la arena, la Coliseo Coacalco. Miren, dice Rey Justicia, mañana atrás de la UNAM de Campo 1 en Santa María Las Torres, Cuautitlán Izcalli, estará el infierno de Judas, toda la palomilla en el bautizo del mando Fabián. Eso es todo, pues es la lucha que está comentando Boomerang, creo, ¿no? Sí, miren, ahí está, y dice que va a ver al cliente Rey Justicia. dice que no, es en esa, ok, la de Boomerang que me está comentando es en esa. Esa, prácticamente es donde va a estar la campal, me imagino. Y pues de todos modos aquí también Rey Justicia dice que, pues, que qué onda, ¿no? Que también ahí en la UNAM de Campo 1, atrás de la UNAM Campo 1, en Santa María Las Torres, Cuautitlán Izcalli. Perfecto. Bueno, pues ahí está, ya saben que este programa es de todos para todos. Anuncien lo que sea, digo, principalmente de Coliseo Coacalco. Y pues hablando de Coliseo Coacalco, en los relevos mixtos, en la segunda No, ah, bueno, por cierto, antes de continuar, me quedo en la primera lucha en donde, pues, realmente, como les digo, prendieron a la gente, demostraron, pues, algo de buena lucha. Con decirles que así, empezando, calentaron, ahora sí, como la calientalonas, calentaron bien la lona y con todo, ¿eh? Luego, en los relevos mixtos, entró Juana la Loca y Metadragon contra, aquí dice Baby Judas, pero es Lady Judas y Cyberpunk. La verdad, esa dupla de Lady Judas y Cyberpunk me gusta como para más. Pero pues eso sí, se tuvo que aguantar a los besotes de la loca, ¿eh? Hijo de su mauser. Ahí sí, haber querido estar el Boomerang recibiendo esos besotes, ¿no? Y el Metadragon, por más que quería pedirle un besito a la Lady Judas, nomás le dijo: no manches, güey, lávate la boca, te llevo a la madre. no, y sí estuvo buena, ¿eh? O sea, también tuvo lo suyo. Y bueno, yo se lo dije. ¿A dónde me conecto, mi buen Chicago Rush? Ah, pues ahí está. Le estoy pasando. Y ahorita vamos a aguantar al buen Chicago que se conecte, porque vamos a hablar de la lucha donde él estuvo. Donde él estuvo presente. Por lo menos, ah, mira, mi primo dice que ya se armó, ya me escucha. Saludo, primo, hasta Tijuana. Desde acá de la capital de la pirotecnia y de Coachas. Coachas, Coacalco, como conocen muchos. Espero que mi amiga también, Carmen, esté escuchándome. Es una compañera de trabajo. Hace rato veníamos en camino, yo acá bien alucinado. No, es que voy a tener mi programa y quiero llegar bien rápido. Ya dejé conectado el servidor y todo. Y me dice: ¿de qué hablas? Y yo: de lucha libre. Así, cómo no. Y pues la verdad, ah, miren, Rey Justicia dice que la entrada es gratis. O sea que, raza, cáiganle allá. Dice que ya valió porque me desconectó, no escucho nada y regreso. No te entiendo, dice Cienjetas, háblame en cristiano. Dice: nta, ya valí, me desconectó, que no escucho nada y regreso. O sea, creo que la computadora del Cienjetas todavía es esas de acá tipo del santo con un chingo de foquitos. Y tenía que agarrar una palanquita y subirle y bajarle para que agarrara presión y se conectara a la corriente. Ah, dice, ahora sí, una rola de Rhapsody. Es Chicago Rush. Rhapsody, pues es la de Pon Me Under de Dream Theater. Pero ahora sí, Chicago, ¿ya me estás escuchando? Si es así, ponme, ¿cómo decía el güey este? Un dedito para arriba, pero el dedo gordo. No vayas a poner el dedo medio porque la Britney señal, pues ya. Creo que aquí en Facebook no tienen todavía ese. Pero dime si sí, Chicago, porque voy a hablar de tu lucha. Y dice, ah, era el primo que saca a los perros a la... No, es que con mi primo me puso una vez una, pero de aquellas, ¿eh? Pero cañón. Ah, está bien, Chicago. Pero con puro persa. No, hombre. Salimos, creo que hablando hasta alemán, cañón. El Jesús Carnas dicen que es Lane 1, la del 100 Jetas. Bueno, vamos a la lucha de la... que está candente lucha especial. Por un lado, entró de relevo el Marvel Black, haciendo tercia con Teseo y Betos Boy. Y del otro lado, Rey Justicia, Ciclón Infernal y Chicago Rush. Yo, la verdad, yo le dije al 100 Jetas, y aunque no me esté escuchando, igual me escucha en el podcast, pero yo le dije: esta lucha me gusta la tercia que va a haber en el lado rudo. Rey Justicia, Ciclón Infernal y Chicago Rush. Les voy a decir por qué. Chicago Rush como que mete así un poquito más la experiencia, ¿no? De ahora le muévele y jálale y empújale y dale para atrás y para arriba. Pero la dupla de Rey Justicia y Ciclón Infernal me latió. Castigos sincronizados, de muy buen ver, castigos duros. Y la verdad, me latió esa tercia, ¿eh? Por el otro lado, bueno, Teseo, pues llegó a hacer lo suyo. Y Betos Boy, un regreso para mí en verlo de nuevo al buen Betos Boy. Digo, malo, porque entró del bando de las nenas. Bueno, porque marcó un regreso a Coliseo Coacalco. Ya tenía rato que no lo veía. Y la verdad es que pues sí, le entró al bando que no es de su agrado, ¿no? Ah, miren, antes de salir y volver a entrar, tengo una opinión, dice el Cienjetas. Ok, Cienjetas, a ver, dímela. Y pues la verdad, el que sí quedó a deber mucho, y sí se los digo, fue el Marvel Black. Dice el Rodo que le mandes un saludo. Ah, bueno, al Rodo Junior, al hijo del Rodo, al Rodito, como le decimos todo. Mi buen Rodito, un saludo aquí desde la covacha del Neotejano. Ah, dice, mira, y aquí Emilio Simón, aquí en Tijuas se escucha la plancha con todo. Bueno, les decía del Marvel Black, sí quedó de ver el chavo, la verdad sí. Pues como que le hizo falta ese empuje. Y el Teseo, pues ya saben su nivel, como llegó luego a querer achicopalar al buen Ciclón Infernal, que no se dejó, y más acompañado con el Rey Justicia, pues menos, ¿no? O sea, la neta es que sí les costó trabajo llegar a un encuentro, pues, a nivel, ¿no? Porque sí estuvo desequilibrada la balanza, sí hubo una sincronización muy buena, sí Chicago la hizo así de organizador de la orquesta, estuvo muy buena, la verdad. Le digo, ya hablando de las dos primeras luchas, ya venía calientita la lona, y la verdad es que sí estuvo muy bueno ese encuentro. Mis respetos, digo, para cualquier luchador que se suba, ¿no? Dice el Chicago Rush, ¿qué onda, Don Cien? Don Cien se le apagó la computadora y tuvo que reiniciar el equipo, y como es de esas del santo, pues yo creo que no, pues ya pa' qué más, ¿no? Y dice acá el buen Hip Hop Man 2, el Hip Hop Man Junior, Simón quedó a deber bastante ese Marvel, pues sí, así como que su tachecito, ¿no? Dice el Rey Justicia, así es Chicago, nos pone seriedad en donde nos desordenamos. Pues sí, es como les digo, yo le dije al 100 Jetas, esta tercia me gustó, ya se los platiqué. Chicago con la experiencia, con el colmillo largo y retorcido. Ciclón Infernal llega a enfrentar a su némesis, al Teseo, pero hizo muy buena dupla con Rey Justicia. La neta estuvo bueno eso. Y otra cosa, mi buen Chicago, me quedaste a deber con las Seduction Express. Yo iba acá bien puesto, dije, no manches, ahora sí me va a tocar acá una fotito con la Seduction Express, pero pues que no van, no manchen. Dice 100 Jetas, por aquí subiendo el audio de la opinión, pero mi PC está lenta, no estoy escuchando, solo voy a tientas. No manchen, eso de solo voy a tientas, pues mi buen 100 Jetas, a tu edad ya está, vas a casi como que sin dentadura postiza. Dice Boomerang, acá así como que un paréntesis, Superátomo, Ángel Infernal, Black Samba, Hijo de Cupido, Flama Negra, Sol Azteca, Génesis y Relámpago y su servidor Boomerang. Eso es todo. Ahí está la campal para que vayan. Pues pasa bien la dirección, mi buen Boomerang, para pasar al comercial completo. Pero, mi buen 100 Jetas, pues la opinión. Vamos a hacer esto, mi buen 100. Tú aviéntala, tú trabaja en la opinión. Aquí nos aguantamos, no hay falla, te aguantamos, para que suba la opinión de 100 Jetas. Digo, a final de cuentas, pues va a estar bueno, ¿no? Dice Chicago, al parecer va alguna de este domingo en 8, yo después les aviso. Ah, va, la Seduction Express, pues sí, o sea, lo que sí hizo falta ahí ver a las nenas de la Seduction Express, muy, muy bien, pero muy bien, ¿eh? Ahí sí, te encargo mucho a Jersey y Justice de Neotejano, por favor. Y pues ahí del 100 Jetas, que acá dice que es Carolina Cougar de 100 Jetas, pues a ver si es cierto. Regresando acá a lo nuestro, yo voy ahorita a una pequeña pausa, digo, por lo menos vemos qué hay ahí en el chat. Yo les voy a dejar una rola, pues espero que les guste algo de Zoé, con Enrique Bunbury. Y más porque si me está escuchando Carmen, pues me dijo hace rato que le encantaba Enrique Bunbury. Entonces se las dejo, es la canción de Nada, y en un momento regresamos. Y ya regresamos a la plancha. Bueno, pues aquí los anuncios que quieren que haga. Bueno, el Boomerang, para que sepan cómo está, dice, te vas al metro Pantitlán y te subes a una combi que diga Perla Reforma, que te baje pasando Villada en la primera calle. La calle se llama Santa Julia, número 339. Y para eso dice que le diga a su papá, al señor José Luis López Arredondo, que mañana no trabaja, que porque va a irse a una esquina a trabajar. Ah, no, perdón, que va a luchar. Bueno, mi buen señor José Luis, si está escuchando, felicidades por tremendo hijo que tiene, un excelente luchador. Mis respetos y muchas felicidades de nuevo. Chicago nos dice que recuerden todos que mañana hay una sesión de fotos. Uy, sí, cierto, sí lo había anunciado. Dice, en el bar, el ring, en Avenida Santa Ana, casi esquina Naval Militar, estarán Dallas Desire y LA Temptation. ¡Uy, chiquitas, mami! Ay, mi primo, dice que acaba de llegar aquí con ella y ya te está escuchando. Ok, Sobe. La verdad es que estábamos muy, muy preocupados de Emilio, de que pues, no le vayas a pegar tan fuerte, pero estábamos cantando la de no, el gordo no. Ah, el boomerang dice que no es su papá. Ah, no, que dijiste. Ah, es su jefe. Bueno, su jefe de trabajo, pues es que aquí en México el slang jefe puede traducirse como papá. O jefe puede traducirse de jefe de trabajo. Aclárame, mi buen boomerang. O sea, bueno, es su jefe. Entonces, señor, patrón o jefe del boomerang, José Luis López Arredondo, déjelo que se vaya a trabajar a la esquina para que saque para la papa. Porque ya creo que necesita hasta rodilleras nuevas. No, hombre, está bueno cotorro aquí, ¿eh? A ver, pues regresando a la lucha del pasado 19 de enero en la Coliseo Coacalco, a la semifinal. Aramis, Sexy Angélica y Dynamic King contra Demonio Baltasar, Dama Divina y Rey Felino. ¡Qué buena lucha! Sí. Bueno, también la Dama Divina estaba muy bien. Pero fíjense, aquí me llamó la atención por el lado de los técnicos que entra Aramis y Dynamic King, que antes era el Rey Dinámico, también salido de Coacalco. O sea, dos luchadores que se hicieron en Coacalco ya en lucha semifinal y haciendo tercia con una dama Sexy Angelical, chaparrita, bonita, bien hecha. Y de aquí sí, lo malo pues que se enfrentaron contra un señorón que es el Demonio Baltasar, que ya se la sabe de arrudazo, haciendo tercia con Dama Divina, que está muy bien, y Rey Felino, que por cierto, no he subido esas fotos que me tomé con la Dama Divina. Ay, para que la vean. Los que no, pues ya la conocen, próximamente voy a subir ahí en el Face la foto con la Dama Divina, para que vean de qué lado más que a la iguana. Boomerang dice que manda un saludo a la empresa Provitexa, que es donde trabaja Provitexa. Un saludo a todos los compañeros del buen Boomerang, que es Provitexa. ¿Pero qué creen? Ya cámbienlo de esquina, porque ya tiene que hasta ser luchador para, porque ya no sale para la papa. Ya denle chance en una esquina acá más céntrica, para que tenga gente de donde sacar y pues acá saque lo de sus medias horas de trabajo, no confundan. Y en la lucha estelar, aquí sí, punto y aparte. Vamos a hablar del lado técnico, que terminó estando en la esquina ruda. Magnífico, Judas el Traidor y Jeque. Que ahí en el cotorreo, más bien era Bret de Hitman Hart, Hulk Hogan y John Cena. En contra de Golden, Gargoyle Extreme y Dragos. Una tercia ruda, pesada. La verdad, pesada. Y no hablo pesado de que, sino por un físico grueso acá, chonchotes. Y aún así, nuestro consentido Judas sacó la casta y les dio unas clasecitas así bien, bien dejaditas. Así como que, a ver, ahí les doy una muestra de mi regreso, ¿no? Tanto decía el Golden, el Gárgola y el Dragos, no, te vamos a rebautizar, vas a ver tu regreso, va a ser sellado con sangre y que la manga. Ni Mauser, ¿eh? El buen Judas sacó la casta, como buen maestro que es, y les dio un estate quieto. Muy buena lucha también. Yo les digo, el cartel completito, desde la Calientalonas, hasta el Estelar, estuvo muy buena. Digo, hubo luchadores como el Marvel Black, que sí nos quedó a deber un buen. La verdad sí lo digo con todo. Nos quedó a deber mucho. Y la verdad, pues espero que le eche ganas y pues que siga esforzándose para que pueda pues estar en ese lugar en la tercera lucha, ¿no? Ahora sí, como dijo ahí el Hip Hop Man Junior, pues sí, nos quedó de ver mucho. Vamos ahora. Ah, ya hice a un lado. hablar un poco del cartel de Chilanga Más, donde ahí les comentaba, incluso a mi primo le decía, hay aguas, a ver si nos puedes decir algo de estos luchadores, si los llegaste a conocer por allá, porque vienen luchadores de Tijuana, y prácticamente ya hay una, dos, tres, cuatro luchas y media, ya programadas. Les voy a decir por qué. La primera que se anunció es así como que CZW invade México. Sabemos que el buen Aeroboy viene de allá, viene de CZW, y en esta lucha, ahí les va, DJ Hayes en contra de Aeroboy, en contra de Masada, ya lo conocemos, ya vino, en contra de Kayentai, que también ya lo conocemos aquí en Coliseo Coacalco. Yo la verdad, esta lucha para mí va a ser extrema a más no poder. Pues veo por el luchador extremo, vean nada más, no manchen, DJ Hyde, Aeroboy, Masada y Kayentai. Muy buena, Yo sí le auguro una lucha extrema con todo lo que va. Ay, Chicago, ¿a quién subiste? Pon el nombre, Chicago, para saber quién es. Esa es la primera lucha que anunciaron. Luego otra lucha que aquí, primo, es donde vienen los de Tijuana. A ver si nos puedes decir algo, si conoces o has escuchado de estos canijos. Uno que se llama Xtorm y Zarco. Xtorm y Zarco de Tijuana vienen a enfrentar a gente pues más de casa. Doctor Cerebro y uno de los hijos pródigos de Coliseo Coacalco. ¡Órale! ¡Eterno! Vienen así, Tijuana contra Distrito Federal, así lo programó en Chilanga Más lo programaron. Pues a ver, primo, si llegaste a escuchar de estos dos, de Xtorm y Zarco, para que nos digas pues, de qué lado más que, ¿no? O sea, para saber si son buenos, son malos, porque la verdad se van a enfrentar contra dos elementos aquí de casa, que es el Doctor Cerebro y el Eterno. Muy, muy buenos, la otra lucha que tiene Chilanga Más. ¡Ah, no manches! Esta la acaban de anunciar, sí es cierto. Lucha de maestrazos, sí, nomás, ahí les va. Rey Hechicero y Arcángel de la Muerte en contra, no manchen, no manchen. Negro, Navarro y Solar. Imagínense, dos maestrazos de que conocemos muy bien, Coliseo Coacalco, del arte del llaveo. Negro, Navarro y Solar se van a enfrentar contra un Arcángel de la Muerte y un Rey Hechicero. ¿Qué aguas, Arcángel de la Muerte viene, pero con todas, después de ganar ese campeonato. No manchen, Eso va a estar buenísimo. Dice acá el Chicago, exclusiva, les presento a Eri Illusion. Wow, hará su debut en la próxima Expo Máscara. En cuanto tenga la información completa, se las hago saber. Ya estás, mi buen Chicago. Y qué de buen ver tiene Eri Illusion. No, hombre, A ver, dice Jesús Cárdenas, esa va a estar de lujo, ¿no? Pero, pues, ¿cuál? Dime, ¿cuál va a estar de lujo? ¿Si Eri Illusion o la lucha de maestros? Chicago dice que no se oye. Hazle un refresh, a ver, pues otra vez, ahí les va el link, porque, la verdad es que aquí no me han dicho que no se escucha, Chicago. Ya, como que vamos a poner otra vez el link por si, se desconectó el Chicago y que vuelva a darle clic. Ah, dice Hip Hop Man 2 Junior, que las dos, no, pues sí, las dos van a estar muy buenas. Y todavía les, aquí otra lucha anunciada. La otra lucha anunciada es una guerra de dinastías. No manchen. Por un lado, la dinastía de los piratas, de los Morgan. Rey Bucanero y Pirata Morgan vienen a enfrentar a los hermanos Trauma. Trauma primero y Trauma segundo. Órale. Miren, aquí, bueno, ya sabemos, el Rey Bucanero sí ya ha venido a Coliseo Coacalco, tanto con plan, como Coliseo Coacalco, que lo contrata el Profe Justiciero, como en Chilanga Más, o sea, sabemos que es una gente que pues sí viene aquí, no hay problema. Pirata Morgan también ha venido, que no se haga. Y los hermanos Trauma, yo creo que esta lucha va a estar buena, más que nada porque, digo, es un duelo de dinastías, la dinastía de los Navarro contra la dinastía de los Morgan, de los piratas. Va a estar muy buena. Y pues si dicen, ¿y dónde, cómo, de a cuánto y para qué? Bueno, ya conocemos, es Chilanga Más, su aniversario, su primer aniversario. Lo van a hacer aquí en Coliseo Coacalco. Primera y segunda fila. Ah, miren, ahorita ya les aventaron primera y segunda fila, 200 varitos. No, imagínense, con estos luchadores, la verdad, el cartel está muy bueno. La calidad del luchador está excelente. Y pues para pagar 200 varitos para estar en primera y segunda fila, yo personalmente digo que sí vale la pena. En general va a estar 100 pesitos, ya saben, todos de la tercera para atrás. Y niños, 50 pesos de la tercera para atrás. Entonces ahí para que pues estén juntando su lanita y vayan viendo, pues porque ya la verdad es que sí, esta función va a estar buena. Reservaciones, ya saben, fckmexico@gmail.com, fckmexico@gmail.com, o mándenle un mensaje a Lucha Memes. El buen Dani Ledesma es el que nos hace el paro ahí. Y la verdad es que sí, vale la pena, ¿Qué dice? Las cuales se traen oído. Odio. Ah, sí, odio. Yo dije oído, no. Sí, las dinastías, me imagino que hablas, ¿no? Jesús. Que las cuales son las que se traen odio. Sí, ya es una rivalidad que viene de antaño. Yo por eso digo que va a estar buenísima esa lucha de las dinastías. No manches, o sea, una lucha extrema. La otra, pues Tijuana contra Distrito Federal. Lucha de maestros. Guerra de dinastías. Y todavía nos queda la cereza del pastel de Young Bucks. ¿Qué nos hace falta? Pues así de fácil. Una dupla que tenga el calibre, la fuerza y la energía para enfrentar a The Young Bucks. Yo de inicio, se me ocurre, no sé, salvo la mejor opinión de ustedes, que yo aventaría de primera instancia a luchar contra The Young Bucks a Impulso. Impulso con una dupla con alguien más que pueda aventarse un buen round contra The Young Bucks. ¿Ustedes qué opinan? Dice, las cuales se traen así. El Aerial Assault, bro, te hace falta mencionar. Ay, a ver, pues pásame la cartera, ¿no, Jesús? Porque la verdad es que ahorita me metí de rápido a buscar las carteras. Me metí a la página de Lucha Memes, pero no vi el asalto aéreo. A ver, pásamelo, Jesús, para decirlo. O igual y ahí van a estar los de Young Bucks, no sé. A ver, mi buen Jesús, hazme el paro, no sé, mala onda, porque esa sí se me pasó. Y por lo menos que el buen Hip Hop Man se pone las pilas para ver qué onda. Yo les voy a poner una rola. Esta rolita, pues espero que les guste. Es prácticamente ya así como que, ay, miren, esa está chida. Les voy a dejar una rola de Deep Purple que se llama Smoke on the Water. Y en un momento regresamos. Y ya estamos de vuelta a la plancha. O sea, acá que dice el Boomerang que sí, se va a poner una esquina, pero que va a atender a todas sus fans, y que la manga, que pues dice que no se va a dar abasto. Yo le dije, pues ahí le mando a Jesús, pues, para que le haga el paro. Y Batea le dice, que a ver si da el perfil. Pues perfil griego sí tiene el buen Jesús, ¿eh? Ahí tú sabes si le quieres entrar con él. Y por cierto, ahorita digo, ya me hizo el paro Jesús de decirme que el Aerial Assault de la por la Copa de Tercera Caída va a ir Freelance, Zurdo, Tornado, Ares, Golden Magic, Latin Dragon, Dynamic Black y Mai Suicida. Mai Segura, el Suicida Segura. Fíjense, no más por 200 pesitos para estar en primera y segunda fila. Si no, pues se van entonces a la tercera por 100 pesos. Y niños de lo que es tercera para atrás, 50 pesos. Pues ahí está, pues anímense. Total, es hasta el 23 de marzo, todavía tienen para juntar lana. Bueno, ¿qué dice? El rey justo dice, muy buen perfil y lleva a toda su familia, le regala boletos ese Boomerang. No, eso sí. Y bueno, hablando de carteles, les voy a decir el cartel para el domingo 26 de enero, este próximo domingo, en Coliseo Coacalco a las 2 de la tarde. Ahora sí, ahí les va un mano a mano entre Aftiel contra Clark. En la segunda lucha estrella, Loki y Aeronix en contra de SWAT y Orbit 2000. Esas dos primeras suenan bien, En la lucha especial, fíjense nomás, ahí les va. Último Corcel, Teseo y Cruenen en contra de Chicago Rush, Niebla Negra y Betos Boy. Ahora sí está de rudo el buen Betos Boy. Y luego con Niebla Negra y Chica. Hijo de su, la van a tener dura los técnicos con esa tercia, La neta sí. En la lucha semifinal, Justiciero, Aramis y Dynamic King contra Demonio, Baltasar, Rey. Dice ahí Rey Felino, pero me imagino que es Rey Felino y Forastero. A ver, a ver, a ver, espérenme, espérenme. O sea, el maestro y sus dos alumnos en contra de Demonio, Baltasar, Rey Felino y Forastero. Ah, bueno, va a estar bueno. En la estelar, miren nomás, magnífico, Judas el Traidor y Iron Love para enfrentar al Guerrero Maya, Aeroboy y Violento Jack, no manchen, DTU se hace presente, haciendo tercia, Consejo Mundial de Lucha Libre, para venir a enfrentar a la magnífica Foundation, no manchen, ahí está, ahí les dejo el cartel para el próximo domingo 26 de enero, a las 2 de la tarde. Ah, dice que Cruene no va porque está lesionado. Bueno, pues a ver, pues digan, ¿quién les gustaría que entrara al quite? Marvel Black. ¿Qué? No, ¿cómo crees? Espérame, ¿qué? En serio, dígame, ¿quién le va a entrar al quite en lugar de Cruene? Bueno, ese es el cartel para el próximo domingo de Coliseo Coacalco. Va a estar muy bueno, no falten. Adultos, 60 pesos. Niños, 30 pesos. Dice Boomerang que se apunta él para hacerle el quite. Pues va, ya estás, échale un telefonazo acá al profe, al justiciero y ya. Dice Jesús, capaz que sí, Marvel. No, no, no, no me digas eso. No, está cañón, digo. No es por mala onda, pero pues que le eche ganitas. Pues la verdad es que sí. Sí, nos quedó a deber mucho. Pero bueno, y les digo, aquí la ventaja del Coliseo Coacalco cuando hace sus funciones, el profe, el justiciero, es que adultos 60, niños 30 y lugares donde se quieran sentar, donde se les dé la gana, ¿no? A ver si ahora sí el Aeroboy lleva más fayuca, les recomiendo que si el Aeroboy lleva su fayuca, cómprenle un DVD cuando luchó en Japón, lucha extrema, Violento Jack y Aeroboy contra unos japoneses. La neta, les ganaron así como que pues ya no quedó de otra. Pero los mexicanos, no más, sí dieron una buena zarandeada. A ver, dice Boomerang, ya le he hablado y me dice que sí y no pone en el cartel. Pues Boomerang, no nada más es hablar, es que tienes que ir. Pues hablar, hasta yo puedo hablar y digo, profe, póngame en el cartel. Me dice que sí, pero pues mejor ve. Dice Chicago que yo opino que Ángel Destructor estaría bien. Ándale, mira, muy buen punto, En esa estaría bien que fuera Último Corcel, Teseo y Ángel Destructor en contra de Chicago Rush, Niebla Negra y Beto's Boy. Fíjate, así quedaría mejor, Estaría muy buena esa lucha. Estaría así como que a un tú por tú, ¿no? Dice Jesús Simón, mejor el Ángel Destructor la mueve más y sin agraviar a Marvel. No, bueno, de críticos ya salimos todos, Está muy bueno esto. Y pues sí, miren, la verdad es que el cartel que viene este fin de semana de la Coliseo Coacalco, digo, ya sabemos, conocemos a Clark y va a enfrentar a Fiel. Clark, un luchador seco, duro, la verdad, pues, con fuerza, y ahí va a estar bueno. En la segunda lucha, la loca, como le conocemos acá, y a Ironix contra Agente SWAT, que se debe ver si nos está yendo, y Orbit 2000. Por cierto, Rodo, ese Orbit 2000. Es de los nuestros, le va a la máquina. De hecho, hasta sube luchando con una playera del Cruz Azul, Y a cada rato arriba los rudos y la máquina. ¿Cómo no? A ver, dice el Cingetas. Ya estoy como el Neo, tuve que cambiar de servidor, no Macayu. Te mando un resumen o te lo subo a territorio rudo. Pues mi buen 100, como gustes. El resumen que es en video, perdón, es en audio o es en texto. Tú dímelo, como quieras, Dice Jesús que el Orbit es un showman. Claro, pues sí, no, y la verdad es que sí se la rifa el buen Orbit. O sea, fuera de eso, tiene un conecte con la gente bien chido. Porque, pues digo, la mayoría de veces, cuando se suben luchadores, pues tiene. No nada más es hablar y meterse con el público y hacerlos entrar, sino el carisma. Ah, miren, ya está Teseo. Teseo dice que se usa toda la pandilla. ¿Qué tal, mi buen Teseo? ¿Cómo estás? Bienvenido. El 100 Jetas dice, pues es audio. Mírame, buen 100. Si quieres, mándamelo en inbox. Así en inbox, mensaje privado. Ahora sí que espero que no se alente la transmisión del programa. Porque como vamos a estar, estamos subiendo y bajando archivos. pues lo bajo y lo pongo. Que dice Teseo, que suban a la loca a la tercera lucha supliendo a Cronin. Pues mi buen Teseo, ¿quieres hacer entonces dupla con la loca? ¿O qué se me hace que ya tienes algo por ahí, eh? No manchen, eh. Que se me hace que no, ya el Teseo que se me hace que acá no es me golpe de pecho junto con la loca. Dice Jesús, no, Teseo, para que les den besos a tu comadre, no, ya suficiente con las veces anteriores. Que dice que le dé cuerda al cine a su compu. Por cierto, Teseo, ya para mí vas a ser el queseo. Estás tan blanco como queso que ya vas a ser el queseo. Así de quesito, hombre. Y luego eres técnico, no, pues ya, queseo, queseo. No manches. Y dice el Cienquetas, entre Loki, la loca y Teseo, es la nueva tercia exótica. No manches. Loki, la loca y el Teseo. No manches. Queseo y la loca. Imagínense, Juana la loca. La loca de Coliseo Coacal con el Loki. Y luego la queseo. Oye, soy albur, la queseo. No manchen. Ya no sean cargados con el pobre Teseo que les ha hecho. No nomás porque sea técnico me lo anden balconeando. Ya saben que tiene su fan ahí siempre. No sé por qué su fan siempre se pone atrás de la porra ruda y al ladito. Y anda, Teseo, Teseo. Y todos acá como que, oye, cálmate aquí que es territorio rudo. Bueno, de por sí Coacalco es territorio rudo. Así de fácil. Pero sí, miren, ahí hay varias opciones, ¿no? Para que puedan sustituir al buen Krennen, que pues un saludo al buen Krennen, que desde aquí le deseamos su pronta recuperación y pues que le eche muchas ganas para verlo de nuevo en los rings, en los cuadriláteros. Sabemos que, pues, la verdad, bueno, vamos a llamarle oficio del arte del catch, es complicado, o sea, la verdad es complicado, es pesado. Los luchadores pueden entrar, demostrar todo y no saben si adentro en los vestidores ya llegaron con un hombro lesionado, una muñeca, un tobillo, la cabeza, nadie sabe. O sea, la verdad, ahí adentro me ha tocado luego ya cuando terminan las luchas, cuando son de casa, meterme a los vestidores y pues ver a los compañeros ahí. Oye, güey, jálale, no manches, ya me lo lesioné, ya se me zafó. Y pues acabando de salir, ya tienen que hacerlo en calientito, porque si no, no manches. Sí les pega, ¿eh? Por eso, mi buen Krennen, desde aquí un saludo y una pronta recuperación. El Rey Justicia dice, pues, que buen cartel, no falten a Coliseo Coacalco. La verdad es que sí, está muy bueno el cartel, ¿eh? Ahí nada más, pues les hizo falta el buen Rey Justicia haciéndoles el quite también. Pero, pues claro que sí, es un perfecto cartel. Dice, ya es esquina híbrida, pero es territorio rudo Coacalco. Eso es todo. Y el queso dice, jajaja, los puros celos. No, hombre, ¿cuáles celos? Pura carrilla aquí con toda la banda. No, está buenísimo esto. Miren, faltan 10 minutos. La verdad, entonces iba a ir, ahorita ya dice, vamos a música. Pero la verdad es que está tan bueno el cotorreo que mejor me sigo derecho de estos 10 minutos hablando como perico. Nada más, déjeme, le doy un... llegue aquí al Alipus. A ver, aguánteme. Qué buen Tehuacán estoy tomando. Ah, ¿verdad? Que dijeron, esa con su chela. Como se los dije. De hecho, hasta no me creían. Se los dije el domingo pasado ahí en la Coliseo Coacalco. Llega el Cienquetas. ¿Qué crees, Cienquetas? Ahora sí te voy a quedar mal con las frías porque ya me retiré del vicio. Y buen Chicago, un abrazo, dice que se despide. Un abrazo, buen Chicago. Antes de que te vayas, permíteme. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Chicago, va a estar Seduction Express en sesión de fotos. Con las chicas, ya saben. En el bar, el ring, en Avenida Santana, casi esquina Naval Militar. Estarán Dallas Desire y LA Temptation. Buen Chicago, mucha suerte el día de mañana. Ahí te mando un saludo para Jersey Justice de Notejano. Y que la verdad está muy guapas, ¿eh? Muy bien. Y ya nos quedó a deber esa ida de dentro de a 8 días, de este fin al otro, llevar a las chicas Seduction Express. El Boomerang que dice, que traiga más seguido a Jersey Justice de Boomerang. ¿Qué pasó? ¿Quién te pegó en tu cabezota, Boomerang? Y dice Chicago que ahí les encargo la exclusiva. Ah, pues claro. Ya sabes que aquí, como dice el Justicio, Coliseo Coacalco es su casa. Pues aquí les digo, la plancha es su casa. O sea, cualquier anuncio, cualquier mensaje. Ah, por cierto, alguien, antes de que te vaya a Chicago, a ver si me puedes. Alguien que tenga el teléfono de un mascarero. Ahorita un cuate me está pidiendo un paro para mandar a hacer una máscara. Si alguien tiene un teléfono, el dato de algún mascarero, pues pásenme, déjenlo ahí dentro del chat de la plancha para yo pasárselo a mi cuate. Antes que sí, pues me necesita una mascarita por ahí. ¡Ay, un Illusion! La exclusiva, sí es cierto. La exclusiva, pues sí, ya nada más falta que suba las fotos y así ya con su diseño, acá su traje, ¿no? Dice el 100 jetas, el niño ya es abstemio, nada de chelas y nada de mujeres, ¿qué pasó? ¿Cómo que nada de mujeres? Eso sí, no. Bien, puedo olvidar el cigarro, puedo olvidar el alcohol, pero las mujeres nunca. Que me oiga mi vieja. Ya no me va a dejar ir a las luchas. Sí, pero ahí les encargo un teléfono, una dirección de algún mascarero que conozcan. Más acá que ya hay luchadores en el chat. Por favor. Ah, vientos. ¿Eres mascarero, Boomerang? Vientos. Ahorita, mira, vamos a hacer esto. Ah, yo. Ah, es Paulo Sergio. Ok, mira, ahorita yo se lo paso a mi cuate. Muchas gracias, mi buen Boomerang. ¿Por qué anda buscando? Ah, pásale. Ándale, mira. Y mira, le voy a dar las opciones, digo. La verdad es que pues este chavo, pues que la quiere nada más así, se lo voy a hacer sincero, quiere un modelo así como medio fresón para una fiesta. Y pues es mandar a hacer una máscara. Entonces yo les paso los contactos, muchas gracias Boomerang, muchas gracias Chicago. Y ahorita terminando el programa le paso los contactos para que se pueda poner así que a platicar con el mascarero, ¿no? O igual contigo Chicago, no hay falla. Bueno, ya antes de acabar, digo, vámonos así a los comentarios, bueno, no a los comentarios, sino a los mensajes. Acuérdense, Rey Justicia, mañana atrás de la UNAM de Campo 1, en Santa María Las Torres, Cuautitlán, Izcalli, estará el infierno de Judas, toda la palomilla en el bautizo del mando Fabián, no se les olvide, y del otro, donde va a estar el buen Boomerang, ya les paso otra vez el dato. Que se van al metro Pantitlán, te subes a una combi que diga Perla Reforma, que te baje pasando Villada. En la primera calle, la calle se llama Santa Julia, del número 333. Ahí está el dato para que vayan mañana. Y pues aquí yo transmitiendo el Neotejano, les digo a todos que antes de que se vaya al Chicago, igual despedilo. Muchas gracias, mi buen Chicago. El 100, pues quién sabe qué anda haciendo por ahí, se va a estar ahí queriendo mandarme el archivo. Pero no hay falla, si no, 100 jetas, mira, si no, vamos a hacer esto. Termina el programa, me lo pasas y yo en el podcast lo meto. Y es más, lo meto así como que al final para que toda la ley les va y asunto arreglado. Pues vamos a ver, yo creo que así me voy a pasar así los saluditos. Chicago Rush, Boomerang, Deseo, Rey Justicia, al Jesús Cárdenas, el Hip Hop Man Junior, a mi primo Emilio, casi mi hermano Rodo, y a su hijo el buen Rodito, un saludo. El agente Suárez, está Clark, que no sé si nos está escuchando. A Mauricio también, a Ironix, a la rudísima Ivonne, al luchador Loki, también un saludo. A Aftiel, a Martel Aguilera, a Susana Hernández, Judas, espero que nos esté escuchando. Y pues mucha suerte en este fin de semana. A Roge Martínez, otro saludo. Ángel Destructor, Ciclón Infernal, a mi prima, la hermana de Emilio, a Miriam, a Miri, al Jarocho, un saludo, Carmen, mi compañera de trabajo, a la gemela, y al buen Israel Miranda, que también espero que nos esté escuchando, que si quieren un tatuaje, no hay mejor lugar que el Décimo Arte. La verdad, él me hizo mi tatu, muy bien. Yo, ahora sí que fíjense, con este Israel es de que, mira, este es mi diseño base, ¿sale? Ahora sí que échate tres carrufos y píntale y ráyale. Muy buen diseño, la verdad es muy buen tatuador, es buen Israel, en Décimo Arte en Coacalco, en Villa de las Flores, adelantito de la panadería que está ahí por el Seguro Social, ahí sobre Boulevard Coacalco. A Boomerang dice, sí, en la inauguración del gimnasio de la Sádica, del Gym Sádica. Rey Justicia dice a las 3:30 y la función es de agrapa. O sea que cáiganles, hagan así que entrenle de agorra. Y dice, y Boomerang también va a ir al infierno de Judas. O sea, el Boomerang mañana va a estar movido. Imagínense, primero va a ir al gym de la sádica, al gym sádica, y luego se va al infierno de Judas, y luego se va a la esquina. No manches, ¿cómo le haces, Boomerang? Pues, ¿qué te tomas para aguantar tanto? Hice el 100 jetas, pero en unos minutos sube la opinión del 100 en el territorio rudo. Pues bueno, no sube el audio, pero el peso que tiene mascareros, ¿qué? ¿Cómo? A ver, dice, pero bueno, no sube el audio por el peso que tiene mascareros. O sea, ya se la fumó. Yo vendo un perro de la calle a 50. No, ¿eso qué? No vengas a anunciar tus perros aquí, sin jetas. Dice Rey Justicia que hace Boomerang. Necesitamos trapear el ring. Dice, pero contigo. Y el Boomerang te dice que ya verán. Pues ya verán, dijo un ciego. Aquí yo voy a ver que la neta, el 100 jetas no sabe lo que dice. Pero Rey Justicia y Boomerang, ahí va, con todo. Se van a dar hasta con la escoba. Y si no es con la escoba, hasta con la lonita del ring. No sé qué vayan a hacer mañana, pero por lo que veo ya está calentando aquí. Y no quiero verlos desde que lleguen a Coliseo Coacalco, porque igual tienen que llegar de compañeros. Y si se jalan un pique desde el infierno de Judas, imagínense cómo va a terminar eso. No, pues hombre, no falten. Ahora sí que no falten. Tienen la del gym, sádica. Tienen la del infierno de Judas. Tienen la sesión de fotos con la Seduction Express. Y aparte el domingo tienen la función de Coliseo Coacalco. O sea, el fin de semana lo podemos hacer 100% luchístico. Así que para donde quieran jalar, no hay más. Escójanle. Entonces, ya les dije Coliseo Coacalco, ya les dije Chilanga más. Y por cierto, otra cosa, antes de que se me olvide, en las primeras luchas, ya les he comentado, necesitan los luchadores de casa hacer la chica con la gente. Esta última vez que fui, vi a los chavos de casa ya más completos, ya mejor, con mejor nivel. No decaigan, sigan echando ganas, porque la verdad es que sí tienen para dónde crecer. Y mira, dice que Boomerang también es gratis. Pues sí. ¿En dónde? En gym de. A ver, Boomerang, la entrada es gratis, ¿dónde? Porque pues la verdad es que aquí ya el Rey Justicia me dijo que en el infierno de Judas es gratis. La entrada es gratis también en el gym sádica. Pues dímelo de una vez para decirlo. Porque pues nada, dice, la entrada es gratis, pero ¿en dónde? Ah, en el gym sádica. Perfecto, miren. Dos funciones para que entren de gorrita mañana. En el gym sádica y en el infierno de Judas. Y Rey Justicia dice, así es, vamos con todo, ya que hace falta un buen agarrón. Eso es todo. Así se habla. Así que con todos los pelos en la boca. Ah, no, ¿verdad? Sin pelos en la boca. Bueno, pues ya ya es hora de despedirnos, de decir adiós. No sin antes agradecerles infinitamente a todos, por estarme escuchando. Muchas gracias. La verdad es que sí, es un agrado pues estar en el programa. Ya saben, no, así que no hay ganancia para nadie económica, pero eso sí, la ganancia que todos podemos llegar a tener pues es de entablar un grupo, de hacer un grupo de amigos que estamos pues más que nada a gusto con este deporte hermoso que es la lucha libre. Sabemos que tiene sus altas, sus bajas. Y pues la verdad no se trata aquí en el programa, ni en la página de Face, de picarle los ojos queriendo de que, no, pues cáele con una lana, ¿no? No, al contrario. Comentarios, dudas, sugerencias, todo es bien recibido. Como se los he dicho, aquí no hay para dónde más ir más que para arriba y para adelante. O sea que vamos a echarle ganas que este programa crezca mucho, más que nada para ustedes, porque a final de cuentas ustedes son los que están en luchadores, que están creciendo, público, que están cada vez siendo más críticos. Yo les agradezco, en serio, por estar aquí conmigo. Entonces, Bueno, dice, sí, para una compu nueva del 100. Pues igual y armamos una vaquera, ¿no? Para comprar una compu nueva al 100 jetas. Porque la que tiene, pues va a estar igual, como les digo, las del santo. Una cooperacha, ¿no? Dice el Rey Justicia, la lucha es una pasión y no hay mejor pago que el aplauso del público conocedor. Ya habrá un buen promotor que pague una buena función. Eso sí, miren, promotores puede haber muchos, pero pocos son los que saben armar buenas funciones y que tengan la experiencia. Yo digo, puedo hablarles mucho de Tlanepantla, Naucalpan, Nesa, Coacalco. O sea, les puedo hablar de muchas arenas donde hay muy buenos promotores, pero también hay promotores que pues les hace falta, ¿no? Tal vez experiencia. Incluso empresas independientes, si quieren decirlo, o ya más consolidadas. Pues, por ejemplo, les hablo de un Chilanga Max, de un DTU, que son empresas que van de un lado para otro. No tienen un lugar fijo. Ahorita digo, afortunadamente, y qué bueno que Dani Ledesma ha agarrado Coliseo Coacalco como su casa. Nos trae unos carteles que, pues la verdad, pues nunca se había visto duelos de este calibre, ¿no? De esta índole. Y pues no se diga más al profe Justiciero, que también nos da unas luchas, bueno, unos cartelazos. Pues dices, ¿qué onda, no? ¿De dónde saca este cartel, no? Y muy buenos. O sea, la verdad, como dice el buen Rey Justicia, ya habrá un promotor. Pero también, ojo, luchadores, ojo. No porque brille es oro. Hay muchos promotores también bien gandallas, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Cuídense y cuiden esa lanita que se llevan. Sabemos que ustedes, luchadores, no viven de esto. O sea, no es de lo que viven económicamente para mantenerse y mantener a su familia. Porque sabes que actualmente la lucha libre está bien matada, está bien sacrificada, ¿no? Pero no por eso decaigan. Eso es algo muy importante, el aplauso del público. Yo creo que más que el pago, es el aplauso y el reconocimiento del respetable. Se los dejo de tarea. Y bueno, pues yo me voy a despedir con una rola, hablando pues ya de borrachos. Yo les dejo la de borracho de Genitalica, algo que pues ya no voy a poder hacer. Pero pues la verdad es que sí. Sí, me extraño luego echarme mis alipuses, pero bueno. Yo me despido con esta canción, la de borracho. Nos esperamos, espero se pueda ya hacerlo dentro de cada 8 días sin falta. En que estar con ustedes transmitiendo el programa. Yo me despido, mucha suerte y abur. Gracias por escuchar La Plancha. Nos vemos en la siguiente emisión, porque va a estar tarde. Adiós.